Con Emíbe Suárez Silvera, un compromiso con la música y la poesía de Uruguay y América. Hace poquito más de 70 años, los cielos de América se llenaban de un sonido, permitían escuchar una voz, la que emitía, emite y seguirá emitiendo Radio Carve. Eso surgía desde un pueblo, desde una capital llamada Montevideo, sobre un río, arrecostada al río como mar. Pero en otros tantos ríos, en otros tantos pueblos, surgían otras voces. Comenzaba a sentirse el sentimiento profundo de esos pueblos que, aunque alejados, también tienen sentimiento, también tienen voz. Allí, por Soriano, comenzaba una radio a cargo de un prestigioso broadcaster, Raciopi su apellido, que pretendía abrir, además de una fuente de trabajo, una forma de expresión localista. Y entre esas voces apareció aquel joven delgado, de expresión grave, que venía con el sentimiento de una familia mercedaria, queriendo mostrar y demostrar aptitudes. Nuestro invitado especial de hoy es de Soriano, pero por sobre todas las cosas es un uruguayo que con tesón, con esfuerzo, con decisión, comenzó a transitar los difíciles caminos de la vida detrás de un micrófono para llegar a aquella otra Radio Madre, que un poco antes había comenzado a hacer sentir su voz en este río de la Plata, río como mar, y allí llegó. Aquel joven con ambiciones y aspiraciones a buscar su camino, el camino que Dios le dio en el mundo de la comunicación, por los cielos de la radiocomunicación americana. Y llegó nomás, llegó hace casi 40 años para convivir y compartir con cantores, con artistas, con actores, con poetas, y para qué vamos a decir nombres si él es de los hombres nombres que integra la historia de Radio Carve. Es de Soriano, es comunicador social, es eslabón importante de CX16, la persona con la que tendremos el honor de hablar ahora, diría más, el hermano querido que nos tomó un día de la mano para hacernos transitar el mismo camino. Es una voz de Radio Carve, un amigo de Musicanto Carve, es en definitiva un amigo de la casa. Con nosotros, nuestro invitado especial de hoy, el queridísimo Jesús Gastón Lavadía. ¿Y qué te voy a decir? Buen día. Que sí te voy a decir, qué grato día poder ingresar hoy en tu intimidad, querido Jesús, esa que tú descubriste en tu rica vida de otros seres humanos. Bueno, luego de darte las buenas noches y agradecerte las palabras, me has emocionado con eso, con un simple detalle. Fíjate tú cuando me tocaste así, me tocaste el brazo y me diste la bienvenida. eso que muchas veces parece tan simple, pero que comunica tantas cosas. Son muchos los años que yo llevo acá, y tú también, conversábamos el otro día. Vinimos a hablar de ti, No, pero corresponden las generales de la ley. Y evidentemente, la verdad que me hiciste emocionar, porque estar de este lado, a pesar de que estamos todos los días, me sigo emocionando y siento esa misma responsabilidad que siente toda la gente de Carvey, y yo siempre lo digo en la persona que estimo mucho, de los que quedamos. Por ejemplo, tú, con tu sobriedad, con tu calidad, con tu calidez, con tu sapiencia, con tu preocupación, con esto tan lindo que haces noche a noche, y que muchas veces parece que se hiciera un silencio, pero que muchas voces y muchos oídos cantan y escuchan, que es Musicanto Carvey. Te agradezco que me hayas recibido, porque confieso que soy nacido escucha, yo como tantos acá en Argentina, en Brasil, en Chile, a todos lados donde llega Radio Carvey con este mensaje tan importante de poemas, de canciones, de cosas nuestras y sobre todo de ir cultivándonos día a día y noche a noche con eso tan lindo que estaba leyendo tú en el comienzo, por ejemplo, que muchas veces desconocemos todos. Nuestro invitado de hoy tiene un nombre público que conoce todo el mundo. ¿Cómo es tu nombre real? Mi nombre real es Jesús Ramón Lavadí. De Soriano. De Soriano. En un barrio, en una casa, ¿en qué lugar, en qué cuna? Bueno, yo nací en la ciudad de Mercedes, pero en realidad mi infancia transcurrió en el medio del campo, en una escuela rural, puesto que mi mamá era maestra. Luego, cuando contrajo matrimonio, se vino a la ciudad. Al fallecer papá, yo tenía 5 años, y mi hermana más chica estaba embarazada, mamá de mi hermana más chica, se tuvo que acoger a la carrera e ir a una escuela rural. Nacido en Mercedes. En Mercedes. ¿Y a qué paraje se van? Nos vamos a La Laguna. Ajá. ¿Y cuál es la escuela? ¿Cómo se llamaba? ¿Las características de esa escuela? Que en definitiva pasó a ser tu casa. Claro. Fue la escuela 42 en La Laguna. Ahí estuvimos prácticamente hasta los 8 años, cuando a raíz de una inundación, era un invierno crudo, mamá, con tal de sobreprotegernos a nosotros, se agarró un enfriamiento y quedó sorda. Entonces se jubila y nos venimos para la ciudad de Mercedes. Nos crió 5 chiquitos y con una en la barriga cuando fallece papá, y nos sacó airosamente, con mucho amor, con mucho cariño y con mucho sacrificio, como muchas madres del campo, ¿no? Una madre maestra natural de vida, pero también maestra vocacional de las aulas. ¿Y aquel padre? ¿Con qué sonidos, con qué mensajes, con qué cosas? Bueno, mi papá tenía almacén, y después trabajó en la farmacia de mi tía. Bueno, lógicamente, tengo vagos recuerdos, tenía 5 años cuando falleció mi padre, pero me quedó grabado el día de su muerte, porque recuerdo que eran esas casas grandes, de piezas altas. Ahí lo despedimos, y me quedó un recuerdo un poco amargo, que el tiempo no mató, pero que fue haciéndomelo sobrellevar, muy difícil. Para un niño es muy difícil. Tantos niños hay, pero cuando le toca a uno, se da cuenta en realidad. Entonces aquella madre tuvo a su cargo la continuación de la enseñanza, ya no solo de los otros 4 chicos, sino de este hombre que hoy tenemos frente, del cual queremos descubrir la intimidad, Jesús Gastón Lavadí. Y aquella madre era partidaria de qué conceptos musicales, de qué conceptos poéticos, cuáles eran las radios, cuáles eran las formas de vida que se sintonizaban allá por los pagos de Mercedes. Bueno, recuerdo yo sí ya mi estancia desde la ciudad de Mercedes, porque afuera. A los 8 o 9 años, porque fíjate tú que en aquellos años, yo ya tengo 62 años, cuando tenía esa edad, que estaba en el medio del campo, no teníamos ni radio. Después sí, en Mercedes sí, evidentemente. Mamá, lógicamente, escuchaba, se informaba como maestra que era. Había estudiado en Montevideo, había hecho una carrera amiga de los MAI. Y bueno, tuvo que defenderse. Ahora, en la ciudad de Mercedes se jubila. Bueno, completamos nuestra educación primaria. vamos al liceo. ¿A qué escuela de Mercedes? La escuela número 10. ¿Cómo se llamaba? La directora se llamaba Rosa de Dotti. Ajá. ¿Fue la directora, la señora Rosa de Dotti, la que te marcó en la vida? Sí, ¿cuál es el maestro, la maestra que hoy te proyectas en el tiempo, te retrotraes en la tu...? La tengo ya. ¿Quién es? Se llamaba, espero que les perdí un poco el rastro, pero creo que debe vivir y si no, me debe escuchar, la señora Coca Falcioni. ¿Por qué maestra, te marcó? Porque era de una ternura exquisita. Y la comparación, hablaba siempre suave, jamás levantaba la voz. Una voz dulce, agradable. Así te fuese a decir o hacer la reprimenda más cruda, siempre lo hacía en un tono que terminabas aceptándola. De una dulzura, de una dedicación, de un cariño, de un amor. Era la segunda madre. Era, para mí fue como la segunda madre. Y por allí los compañeros de escuela y de liceo, que también dejan marca. Sí, ¿cómo no? ¿Quiénes? Por ejemplo, tengo dos compañeros del liceo que hacíamos teatro. Empezamos haciendo teatro en el liceo de Mercedes, en el liceo Campos, y después formamos un conjunto de teatro con Hernán Viera Castro, un gran poeta de Mercedes, y Artigas Modernel, que había hecho el curso en la Escuela de Arte Dramático aquí en Montevideo. El conjunto se llamaba Teatro Comedia. Dimos todas las obras. ¿Qué edad tenía? Y ahí yo tendría 16 años. 16 años. Ajá. Que fue a raíz de ese pasaje mío por las tablas cuando nace la Radio Mercedes en el año 56. Me acuerdo una cosa muy común que me decía, ¿por qué no vas tú a la radio que hace teatro? Yo dije, bien canarito, en la radio no entra cualquiera. Después me di cuenta que sí, porque entré yo. Y ahí comenzamos a cultivarnos con toda la gente. Y bueno, ¿qué te voy a hablar de lo que es una radio del interior si tú también conoces bien cómo es la cocina? No, pero no me hables a mí, habla de la gente. No, pero digo que conoces tú de la manera que se trabaja en la radio del interior. Con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio, pero con mucho amor y con mucho cariño. Y es donde en realidad aprendemos, porque aprendimos a hacer de todo. Yo era locutor, era operador, apuntaba los discos, limpiaba los potenciómetros. Y pasaron los años y la vida también le enseñó a transformar sus sentimientos, su calor, su corazón y su amor por las cosas que le rodean, a transformarlas, decía, en poesía y expresión del alma. Porque nuestro invitado especial de hoy, Jesús Gastón Lavadí, este querido y adorado compañero de tantas luchas aquí en Radio Carve, desde hoy queremos que ustedes sepan que también hace poesía, poesía del alma. Porque te he visto en las calles trazadas en mi ciudad, hoy desnudo una verdad, hoy te premio ese coraje, tu tesón y tu humildad busca vida. Realidad esta tierra, mi tierra uruguaya, hoy exalto tus agallas por saberte rebuscar. Puede ser un cuidacoches o aquel que para los taxis, puede ser un tapapeles o el changador del mercado, abundan en todos lados, niños tras las moneditas, ofreciéndote estampitas, canillitas y además recorriendo la ciudad en ómnibus tempraneros, ofreciendo lo que sea, tras su jornal, su dinero. Pelitos revueltos, calzando alpargatas, de corta estatura igual que su edad. Yo te veo a diario andando las calles, buscando los mangos para poder morfar. Lo mismo que el niño, también muchos hombres pregonan a diario su necesidad. En su casa hay hijos, y hay que rebuscarse, porque ellos no entienden eso de no hay. Sentí busca vida mi verso humanista y goza contento porque es para ti. Porque diariamente te veo en las calles buscando los mangos para poder vivir. Estos versos míos al modesto obrero los brindo contento premiando el tesón de los busca vida que tiene mi pueblo. Andando sus calles con lluvia o con sol. Viva el buscavida, sea grande o chiquito, Viva el que se busca su diario jornal. Y por más humilde que sean tus ofertas, ay, sentite orgulloso. Sentite orgulloso porque trabajás. Qué emoción, qué placer, qué placer escuchar esas cosas dichas por un profesional de la palabra, pero por sobre todas las cosas, un hombre cuya expresión le sale indiscutiblemente del corazón. En la tierra están las raíces, empapándose de vida. El alma lleva los pueblos, la canción y la poesía. Los teléfonos para la comunicación con Musicanto Carve, que recibiremos con todo placer, son el 900-7643 y el 903-0146, o por Bip Bip Radio Mensaje a través del 903-1111, código 850. Sepa, amigo, que esté donde esté, con quien esté, en la situación que esté, que deseamos que sea grata, recuerde lo que sentimos en el alma. Nos encanta comunicarnos con usted. El Musicanto canta toda Latinoamérica. El invitado especial de hoy de Musicanto Carve, un hombre, toda una estampa de la radiocomunicación uruguaya y americana, un hombre Carve, Jesús Gastón Labadí, que nos has dicho una hermosa poesía, Jesús. ¿De quién? Yo quería decirte, precisamente tú que exaltas a todos aquellos que permanecen a veces en el anonimato, este es de un trabajador, y tú lo conoces. Trabaja en un bar de pizzero. El Michigan. El Michigan, como no, tenemos grandes amigos, Luis Esperanza, Carlitos Braña, el Fefo, yo qué sé, el Chula, donde nos reunimos. El señor, le digo yo, Jorge Farías, que además es autor de infinitas letras para conjunto de carnaval, supo ser folclorista en una época, estuvo en Cosquín, o sea, un hombre tan rico por dentro y de una franqueza, de una nobleza, que nos hemos quedado hasta las 6, 7 de la mañana charlando. Entonces un día me dijo, mira, tengo esto, y yo le digo, me voy a pedir el atrevimiento de pedírtela y te la voy a grabar para ti. Esto es una primicia porque, por supuesto, va a llevar todo otro entorno y otra música, pero cuando le dije que lo iba a hacer por radio, si él me autorizaba, me dijo que sí, realmente me sentí muy emocionado. Mira, Jorge acaba de llamar, Jorge Farías acaba de llamar. Bueno, Jorge, sé que estás con tu familia y espero que cumplí con lo que te prometí, porque siempre me gusta cumplir con lo que prometo. La leí humildemente y hasta te confieso un poco nervioso, porque estar de este otro lado, que te pregunten cosas, a pesar de que hace 40 años largos que estamos con el mismo respeto y con la misma responsabilidad detrás de un micrófono, estar de este otro lado, viste, como te, cuando te tocan tu niñez, tu infancia, que como todos nos ha costado mucho, convertirnos en este pequeñito engranaje de Radio Carve, de toda esta gran familia, de ver este programa que también es una familia dentro de la familia. Está Emib, está la señora, está la hija, está Néstor Piedra, muchos años también. O sea, como que te tocan al lado pájaro, como decía Guaraní, ¿no? Pájaros, claro. Campos, árboles, patio de una casa de Mercedes. Y por allí... El aljibe también. El aljibe. Y cuando no hacíamos alguna picardía cerca del aljibe con la inquietud y preocupación propia de mamá, una cometa, una pelota de trapo o de fútbol. Algún vidrio roto también de trapo, porque era... ¿En qué calle? ¿Cuál era aquella calle? 19 de abril entre Florida y Roosevelt. ¿Con qué vecinos? Teníamos una barra brava. Después, lógicamente, todos también, como Juan Salvador Gaviota. Yo le decía, cuando yo leía el libro Juan Salvador Gaviota aquí en Montevideo, me sentía un poco identificado, porque nos reuníamos en las esquinas, que tú conoces bien, de la ciudad, hasta las 4 o 5... tiene que haber algo más, como que quería salir, ¿viste? Y se me da en el año 60, a principios del 60, vengo y hago una prueba en Radio Carve. Tenía un amigo acá, me acuerdo que uno de los grandes de Carve me tomó la prueba. Y viste los nervios, ¿no? Hablar por Radio Carve. Hablar por Radio Carve. Caramba. Cuando me tomaron la prueba, me dijo, bueno, le vamos a tomar la prueba y después te vamos a escuchar. Cuando yo comienzo a leer una extensísima prueba... ¿Me estás saltando etapas? ¿O es para llegar al cuento de aquellas estampas llevadas luego al libro? Claro. Cuando me toman la prueba y me dicen, yo me voy a retirar, y bueno, cuando yo empiezo a hablar, el jefe de locutores, que en ese momento era Washington Veloz, y yo me puse más nervioso todavía. Y bueno, le digo, mire, dígame una sola cosa. Si tengo o no tengo alguna posibilidad de entrar en Radio Carve. Si no, me lo saco de la cabeza, me voy para Mercedes. Me dijo, no, usted está en condiciones. Lo que me llama más la atención que usted no tenga el cantito que tienen los locutores del interior. Muchas veces es una costumbre, es como sí, todo, ¿no? Sí. Y él le llamaba la atención. Pero ¿qué pasa? Yo entraba a mi turno en la Radio Mercedes, me ponía los auriculares y escuchaba Carve. Cuando me dieron los avisos, los sabía de memoria. Dije, esto es una papita. Me dieron justo los avisos de aquella época y todo. Mm. Y así fue como vine a mediados del 60 a Radio Carve. Quería hacerte esta apreciación porque tuve una suerte tremenda. Y dejamos atrás aquella etapa de Mercedes. Y dejamos atrás la etapa de Mercedes porque de esa archisabida por todos los... Años 60, Radio Carve. ¿Con qué rostros, con qué caras, con qué gente? Un plantel de primera. A ver. Bueno, te puedo nombrar desde... Estaba Julio Cabó, Washington Veloz, Ocampos, Mayoral, Faciolo, Marroco, Biestro, Fleitas, Maglione, locutoras. Éramos 14 locutores y 6 locutoras. Bueno, hablarte de la trayectoria de Carve, todo está hasta en el libro, todo, pero te digo, así a grandes rasgos, había 3, 4 auditorios por noche, parejas de 3 locutores, presentadores y 2 acompañantes. ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias o deberes en Radio Carve? En Radio Carve, bueno, la primera experiencia se hacía todo un planillado, como todo, yo tenía tal hora, tal hora, tal hora. De repente pasaba... Eran avisos. Sí, 3 cuartos de horas y pasaba la característica, se hacía al aire. Pero era radio que se hacía en vivo. En vivo no totalmente. Presentaciones de boletines desde que abría hasta que cerraba. Solo la música, el movietón es famoso, el informativo de Carve. El locutor iba en vivo, todo en vivo era. Había personal, había 5 o 6 locutores hasta que cerraba la radio. Cada 3 cuartos de hora yo hacía una cosa, pasaba una temperatura, y yo me decía, pero ahora soy profesional. Pensaba que yo allá hacía operador, locutor, todo, viste, con el micrófono. La primera vez que le dijeron, a ver, la Badí, tiene que salir al aire, y esa era la primera vez que por Carve salías, o sea, al aire. Bueno. ¿Cuál fue y cómo fue? La verdad que fue una cosa, viste, cuando... Yo siempre digo, la isla es la fantasía, cuando se te hace realidad un sueño. Bueno, y yo te voy a decir por qué. Porque yo... 5 o 6 años antes de venir a Carve, tenía en el reloj un Milus pintado un micrófono CX-16 Radio Carve. Que cuando vine acá, Ocampos un día me dice, y eso, le digo, lo tenía pintado hace tiempo. Yo a Carve la tenía acá, como dice. Porque me gustaba el estilo, porque me gustaba la gente, porque por lo que es Carve, que no preciso yo, humilde locutor de Mercedes, decir lo que es Carve, ¿no? Pero la emoción más grande fue cuando me mandan por primera vez al auditorio. Y este aquí, que precisamente una persona bellísima, una de las grandes voces de esto que tú tanto promulgas, que ese folclore, a quien me tocó presentar, que yo lo había anunciado desde los long play en Mercedes muchas veces, la señora Amalia de la Vega. Con la guitarra precisamente que estuvo el otro día. Hilario Pérez. Hizo guitarra. Era Amalia de la Vega, fue una emoción tan grande en el auditorio de Carve. Yo digo, estar en el auditorio de Carve no podía ser. Y Amalia de la Vega, esa folclorista, dice, la voz es un manantial, la voz es un terciopelo, una dulzura, una fluidez, una manera, un estilo, marcó todo un estilo Amalia de la Vega. Una señora. Esa bueno, pero fue eso mi ya hacía tiempo que estabas en la radio. No. ¿Cuánto hacía? Fue mi primer auditorio, no te digo, porque había que hacer mérito para que te mandaran al auditorio. ¿Y el primer aviso? El primer aviso te lo puedo decir. Ya. ¿Ya? Ya. Controlado al máximo para ser su calmante de confianza, Mejoral está sujeto a los más severos contralores. Por eso usted puede tomar con confianza Mejoral. Mejoral calma el dolor y reanima. Mejor mejora Mejoral. Ese era un aviso del año 60. ¿Y qué presentaba? Mirá, como cabecea piedra. Presentaba el Radioteatro Carve de las 13:30. Ahí salía. Ya. Radioteatro Carve con Juan Catalano y Violeta. Así que allí apareció un nombre. Hasta ahora viste que lo recuerdo de memoria, a pesar que están medias cachaditas las neuronas. Así que 20 voces magistrales de la radiofonía. Que comienzan su carrera, si se quiere, en Radio Carve. Cierto. Una voz del folclore, Amalia de la Vega. Pero allí también, como decías, había grandes personajes en los radioteatros. Por supuesto, Juan Casanova, Violeta Ortiz, eso lo encabezaba el radioteatro a las 13:30, pero después mil más también. Había radioteatro a todas las horas. ¿Cómo eran los radioteatros? Era una cosa increíble. ¿Cómo se hacían? ¿Cómo se vivía? Bueno, la gente, por eso yo siempre digo que la radio es mágica. Tiene imaginación, esfuerza la imaginación. Porque si la gente veía cómo se hacía un episodio, quizá tal vez llegaba hasta desilusionarse. Porque todos los sonidos, los efectos, las pisadas en la arena, había todas cosas aparte, los efectos de las puertas. Varios micrófonos. Varios micrófonos, por supuesto. Incluso operadores dentro del estudio que hacía tal o cual sonido nomás. Es así, ¿no, Piedra? Seguro, había tanto. Marmolín era muy seriecito siempre, él no hablaba nada. ¿Qué hacía? ¿Los sonidos? Los sonidos dentro del estudio. Ajá. Y después hacíamos también los relatos del episodio, porque, como tú sabes, había que crear el clima para que entraran las grandes voces. Claro. ¿Y cómo hacían sonidos tan difíciles como la lluvia, como... Se creaban con papel, con cosas, arena, el viento, el viento, pisadas en la arena, había un recipiente con arena y las pisadas, ¿no? Pero lo más grande que yo vi hacer en radioteatro fue cuando dirigía a Tolbe, te la cuento cortita, porque el personaje era una persona alta y un tipo bajito. Entonces, había que proyectárselo a los oyentes. Había que proyectar. ¿Qué hizo hacerle Tolbe al actor? El micrófono trabajábamos de parado. El micrófono, suponte, estaba a 2.5 metros de altura. Lo hizo hincar. Por lo cual, lo obligaba a hablarle así para arriba. Desde entonces, lejos. El otro hablaba así en primer plano y el otro de abajo, claro, y instintivamente trataba. Daba la sensación de que la persona alta y el otro alto. Eso fue una de las cosas que me quedaron siempre. Digo, lo que es, ¿no?, la imaginación. Hubo grandes directores de radioteatro. Entre ellos, por supuesto, Juan Casanova. Pero son cosas que te marcan. Marcaron una época. Yo no digo, nadie puede escapar la época que le tocó vivir. Si fue buena, mejor o peor. Son épocas distintas y nadie puede escapar. Lo que sí había, yo siempre digo, recuerdo una frase de Einstein que dijo una vez que había muchas aulas, pero pocos buenos maestros. En aquella época, lo digo sinceramente, no digo que ahora no los haya, había muy buenos maestros. Cosa que tenías que ser, aunque sea por mantra, tenías que absorberlo. Yo siempre digo que yo hablo con el lenguaje de Fulvio Lorenzo Magdalena, que no necesitamos decir quién fue. Yo no me he visto con ropa ajena, mis palabras, mi manera de expresarme. Hablo con las palabras de Fulvio y nada más. Simplemente soy portador de una voz que dice que puede servir y nada más. Pero después todo lo mamé, lo aprendí. De grande. Y lo sigo aprendiendo con la gente joven de hoy. Porque todos tenemos que aprender, aún de los jóvenes. Hemos repasado las anécdotas de los radioteatros. Hablamos de aquel primer aviso, de aquella primera presentación en la fonoplatea. Pero Amalia la Vega fue la primera. Fue la primera. Sí. ¿Qué otros nombres te tocó presentar? Bueno, ¿a quiénes anunciaste? Inherentes a tu programa, por ejemplo, presenté a los Chalchaleros. Los Cantores de Salavina, muy recientes. Los Quillahuasi, los Huancahuá, los de Salta. Horacio Guaraní. Eduardo Rodrigo. A Mercedes Sosa la conocí en un local nocturno acá en Teluria en el año 60 y pico, cuando todavía no era la señora Mercedes. Sí, la señora, pero digo, no la cantante famosa proyectada después. Y Jorge Cafrune. Me recuerdo que el primer auditorio de Jorge Cafrune no fue una persona al auditorio. Era un desconocido. Y fíjate tú después lo que llegó a ser Jorge Cafrune. Atahualpa Yupanqui. Todos los artistas. Esto fue... Por eso el eslogan que decía Fulvio, ¿quién que fue grande no estuvo alguna vez en Carve? Pero hoy un oyente, Carlos de Pando, que vino a retirar la radio sideral, que que obtuvo en el sorteo del último fin de semana, nos dejaba una publicación del año 1988, realizada por el diario El País en oportunidad de los 60 años de Radio Carve. Y uno observa impresionante la galería de artistas, pero además en todos los géneros, géneros de la expresión artístico-cultural. Y bueno, uno se llena de orgullo de estar de cierta manera ocupando aquel lugar, tal vez no con la estatura de aquellos grandes como Armstrong, como Fischer, como Benny Goodman, Josephine Baker. Caramba, tanta gente famosa. Los festivales de cine famosos. Dita Merel. Caramba. Pero yo te quiero detener un instante en este señor de la tarde. Sí. Siempre me llamaba, cuando venía al auditorio, después cuando empecé a hacer televisión, siempre. En los últimos años, para mí sigue vivo, que se sentaba en su escritorio a tomar el té con los queridos amigos que todos son, me decía, me llamaba, hasta que un día me dijo, tú piensas, porque él te trataba de tú piensas que yo soy un señor mayor, por no decir lo que me dijo, dijo, un viejo pesado. Le digo, no, don Raúl, por favor. Me dijo, te voy a decir algo, preocúpate el día que yo no te llame. Me dice, ¿ves todo aquello? Aquellos ya llegaron, dice un techo. Si yo te llamo es porque sé que puedes dar más. Para mí fue el mejor elogio y lo que me sigue estimulando como una savia nueva día a día, cuando veo gente joven como tu hija, como tú, que sos joven con toda fuerza, trabajando de este lado, de este aparato que tiene una fuerza tremenda, y solo tú, como responsable que sos, sabes lo que es sentarse detrás de un micrófono y el respeto que le tienes que tener, porque hay mucha gente del otro lado del receptor. Piensa, dijo don Raúl Fontaina, piensa. Nuestro invitado especial de hoy, Jesús Gastón Labadí, un querido hermano y compañero de Radio Carve, estampa viviente de la expresión comunicacional de Uruguay y América, pensó, razonó y actuó. El día que no me quieras, no habrá más armonía. Estará muy gris la aurora y triste el manantial. Ya no traerá la brisa rumor de melodías, ni cantará la fuente su canción de cristal. El día que no me quieras, acallará sus trinos el pájaro cantor. La esperanza tal vez muera y existirá el dolor. El día que no me quieras, pasarán muchas cosas. No vendrán más primaveras y se extinguirán las rosas. Se apagará el viento, la luna, el sol y las estrellas. Morirá el sentimiento y no se escucharán más canciones bellas. El día que no me quieras, el mundo quedará sin música, sin luz y sin quimeras. No habrá novias ni altares. Se irán de las playas los mares con su azul canción, y todo será vana espera en mi corazón. El día que no me quieras, callarán las campanas sus gargantas tempraneras, porque tú estarás lejana. No revivirá el rocío a una flor en agonía. No habrá poetas ni estío, ni un dulce madrigal, ni besos, ni poesía. El día que no me quieras, reinará la oscuridad y el desatino. Por un cielo cualquiera volarán ciegos los pájaros, sin brújula y sin destino. El día que no me quieras se volverá mi alma loca y moriré con tu nombre apretado en mi boca. Musicanto Carve con Emib Suárez Silvera. Audio compaginación Néstor Piedra y Eduardo Fernández. Producción general Leticia Llanes. En la tierra están las raíces, empapándose de vida. El alma lleva los pueblos, la canción y la poesía. Los teléfonos para la comunicación con Musicanto Carve, que recibiremos con todo gusto. Y recuerde que este viernes estaremos sorteando entre todas las personas que se comuniquen una radio AM/FM Sideral, una marca sin igual, entre todos aquellos que llamen, como les decía, al 900-7643 y el 903-0146. O por Bip Bip Radio Mensaje a través del 903-1111, código 850. Y recuerde, nos encanta comunicarnos con usted. Por Carve con Suárez Silvera, cada vez que empieza un nuevo día, el Uruguay se viste de fiesta, porque canta Latinoamérica entera. Porque canta Latinoamérica entera. El musicando canta toda Latinoamérica. SX16 Radio Carve Montevideo, en 850 kHz para todo el Uruguay. Con la energía y frescura de la nueva leche Parmalat Plus Omega 3. La leche de la vida. Gente que a esta hora se está comunicando con Musicanto Carve. Rosendo Vega, un abrazo muy grande a Jesús. Dice que tienen varias noches complacidas. Sí, unas cuantas. Buen día, Julio de Cerro. Muchas gracias por estar, 33ino. ¿Cómo es que dicen allá? Pavada de invitados. Tiene un Musicanto Carve. Yo no estoy imitando a nadie. Simplemente en el interior a veces tenemos esos cantitos, como decía Jesús. Bueno, Madalena decía que en Colonia decía, qué ternerito ese. En 33 también dicen medio bueno, ¿no? Medio bueno. Jesús Gastón es medio bueno. Quiere decir que es buenazo. Muchas gracias, Julio de Cerro. Julio, sí, que está viendo en el Cerro, pero que es de 33. Y como dicen allá, pavada, invitado tiene un Musicanto que los felicite, los felicita. Si será grande Musicanto Carve que se pueda dar el lujo de desperdiciar minutos con esas mil de personas. Si serás grande, mi. Seguimos. Mabel de Belvedere, saluda a la hermosa voz de Jesús, que dice que es inconfundible, de la radio junto a la del señor Emil Suárez. Por supuesto, siempre. Que dice que ella lo escucha hace años. Cierto. Y no es porque ella sea muy joven y usted muy viejo, sino porque no. Radio Carve está hace años en su casa, es que cierto. Es por eso. Muchas bueno, un saludo gracias, muy madre. Grande. Muchas gracias. Jorge Carneiro de Malvin, qué gusto tenerlo como siempre con nosotros. Muy emocionado con el invitado de hoy, que le ha hecho revivir su infancia. Bueno, nos alegra mucho. Fernando de Lagomar dice que el programa está buenísimo, que sigamos cultivando el folclore. Y quedó encantado con las guitarras de Zita Rosa. Ah, muy buena. Milonga de pelo largo de vino, otro uruguayo, triunfador también. Bueno, vino. A un buen decidor, un buen acompañamiento. A una buena poesía, como es esta que yo dije de Jorge Farías, El Buscavidas. Elena de Aguada, un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Dice que las más sinceras felicitaciones y que el programa es emocionante. Muchas gracias. María de Colonia del Sacramento, encantada con el programa de hoy. ¿Qué tal Silvia de Gruta de Lourdes? Como siempre, escuchando el programa. Muy buenos días, Tamara, de 14 años, allí en Las Piedras, junto a su tía Felicia, escuchando Musicanto Carve. Daniel y Margarita de Solimar, muchas gracias por ser tan fieles amigos. Buenos días, Susana de Malvin. Dice que no llama muy seguido, pero que siempre está escuchando. Muy bien, toda una. Le agradecemos, una gran gratitud para ella. Eva, de Centro, admiradora de la voz de Jesús Gastón y también de su poesía, que lo felicita sinceramente. José Alves, ahora desde Manga, antes estaba en la localidad de Suárez, se nos ha mudado. Él cree que es el primer oyente que llamó, eso es bastante difícil de comprobar. De saberlo. ¿Cómo le va a Carlos de Pando? Encantado con su radio sideral. Bueno, mucho nos alegra. Él nos agradece, ¿no? Vamos a agradecerle a Sideral, al señor Ariel Gayone y también a esa empresa uruguaya que quiere dejar ese humilde recuerdo a todos los amigos como usted, don Carlos. Muchas gracias por haber venido. Don Carlos nos está escuchando con la mayor calidad. Por supuesto. Sí, verán. También tiene que agradecer al azar y a la suerte, ¿no? Que se han favorecido. Muy buenos días, Esmeralda de Reducto. Nos felicita por el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va, María del Carmen de las Piedras? Así que está junto a la hija Carolina de 12 años escuchando el programa. ¿Cómo anda, Carolina? Qué lindo saber que a esta hora puede estar con nosotros. Un beso grandote y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, darling de Sayago. El programa sigue siendo un diamante. Bueno. Las joyas son todos ustedes también, los oyentes que están siempre junto a nosotros. Amalia Carmense, Villa del Carmen. Encantada con las poesías de Jesús. Elsa Morganti de Durazno. Muchas gracias, eso, querida. Te dice algo, ¿no? Ese departamento. No. Pero además Morganti es un apellido que uno desde niño aprendió a querer mucho. Sinceramente, muchas gracias, señora Morganti, por acompañarnos. Buenos días, Juan de Sayago. Muchas gracias por las apreciaciones acerca del programa. ¿Cómo le va, Alicia de Centro? Dice que el programa es exitoso y que es seguidora constante. Y que hoy llama por primera vez. Bueno, bienvenida, qué placer. Gracias por sus felicitaciones, en definitiva, son una apuesta a este humilde trabajo que cumplimos. Carolina de Paso Carrasco, es un fenómeno todo lo que oye en este programa. Ay, principalmente el invitado de hoy. Qué bueno, muchas gracias, de lujo. Amable. Ramón Obdulio, ¿cómo le va, duraznense? ¿Cómo anda? Gracias por todas sus palabras. Y felicita a Jesús Gastón, dice que lo veía en las fonoplateas. Es cierto. Qué bien. Un mensaje que llega a través de Bip Bip. Felicitaciones para el señor Labadí por comunicador y por persona que expresa el sentir de su corazón. El agradecimiento por haber dado tantos años para informar a todo un país. José Luis Visconde de Minas. Un querido cantor y comunicador social de Labadí. Sí, muchas gracias. Tenemos otro. Desde Bip Radio Mensaje de San Ramón, saludamos a todo el staff y muy especialmente al señor Labadí, que si él recuerda cuando los domingos de 10 a 11 iba a transmitir el coro de Kurpalen, el famoso coro de Kurpalen. Desde los jardines del Instituto de Ciegos. ¿Cómo no? Con todo afecto lo recordamos, quienes tuvimos la suerte de conocer a don Raúl, Raulito y Milton Fontaina. Le saludan, como siempre, Rosita de San Ramón. Bueno, me trae lindos recuerdos el famoso coro de Kurpalen, cómo no, grandes noches en la fonoplatea y también de mañana. Nuestro invitado especial de hoy, un hombre de la casa, un hombre con estatura americana, una voz americana, Jesús Gastón Labadí. Y cuando hay una voz de prestigio, una voz querida y querible, también hay otras voces que se hacen sentir, como las que escuchábamos recién de nuestros oyentes. Pero vamos a seguir con Jesús, recordando aquellas estampas tan lindas de Radio Carve, de la radiocomunicación, de aquel programa que te marcó. La gente te recuerda con Pianísimo. Es cierto, sí. Y para mí es un orgullo, porque tú sabes que después de del año 78, cuando yo incursioné en la televisión, aún hoy, la gente cuando me reconoce me dice la voz de Pianísimo, que para mí es el mejor elogio que me pueden qué hacer. Qué bello, ¿no? Programa, Jesús. Hermoso. La verdad que realmente el principal hacedor era Fulvio Nelson Maddalena. Simplemente yo lo leía, y él me decía Fulvio siempre, le digo, no, don Fulvio, lo que pasa que pues hasta un tartamudo puede leer este programa. Y él me decía, no, dice, hacemos un buen tándem, me decía. Julio, con esa bonomía, con qué esa paz calidez, un señor que está en todos los rincones, gran hacedor de Radio Carbo, no, está en todos los rincones, en todos los rincones, como los grandes, como felizmente Raúl, permaneces tú, permanece mucha gente que tiene aquel concepto tan valioso de radio. Gracias, que parece a veces que se pierde, pero yo creo que no, porque también así como don Raúl y Juan Enrique nos estimulaban, también hay quienes hoy dirigen la radio, siguen los pasos de aquellos verdaderos broadcasting, que quedan pocos, ya, claro, una casta en extinción. Ajá. Una época de oro. De oro, evidentemente. Amalia La Vega, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune. ¿Y todos cuál fue el artista? Enfatizaste en Amalia La Vega. Sí. Pero el artista que te dejó el sello y la marca. Bueno, hubo muchos artistas. Yo siempre sentí mucho respeto por los artistas, pero pues, será porque era nuestro, porque volvió grande, porque le costó mucho llegar, porque lo conocí antes de que se fuera para Buenos Aires. Para mí, el ciclo que más me marcó fue el ciclo con el Barón del Tango, con Julio Sosa, que lo hacía Ocampos, Amalia, quien recordábamos recién cuando estaba cerrado el micrófono, y yo. Porque además todos sabemos quién fue Julio Sosa, pero mucha gente ignora de lo que le costó llegar a Julio Sosa. El Barón del Tango, la segunda noche que se presentó, y te voy a contar esto como anécdota, Manuelito Gioia, un gran músico de Mercedes, era amigo de él cuando cantaba en Las Piedras. Entonces un día cae al auditorio y me dice, ¿me podrá ver? Pedro, Manuelito, ¿cómo anda? ¿Me podrá ver? Bueno, vengo y le digo, Julio, mirá, hay un señor, me dice Manuelito Gioia, ya próximo a salir, 3 minutos a salir al escenario. ¿Cómo no? Hazlo pasar. Viene. Se dieron un abrazo, ¿viste? Esos abrazos que parece que condensaran el tiempo, que esa, con esa fuerza que solo tiene la amistad, ¿no? Que a veces para mí... Cuando va amor implícito. Cuando va amor implícito, que es un sentimiento, lo decía Madalena, más fuerte que el amor, porque el amor a veces, los vaivenes nos lleva a veces... Pero se encuentran dos amigos, así hayan pasado 20 años, y ese calor, ese apretón de manos, esa fuerza se ve renovada. Lo vi llorar al Barón del Tango con una carta que le había escrito a Manuelito, en la cual le decía... Me estoy pasando mal, no tengo para pagar la pensión, pero textual dijo, estos porteños no me van a vencer. Permitime. ¿Cómo no? Recuerdo, ya hablamos de Soriano, hablamos de tu pasaje por Montevideo, de nombres, hombres, mujeres, gente. Gente que tiene sentimiento, gente que quiere, gente que tiene amor. Gente que no se olvida de aquellas cosas que marcaron una época de país. Usted, ¿cómo lo recuerda desde Soriano a Jesús Gastón Labadí? Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Ah, señor, mucho gusto, los estoy escuchando atentamente, lo hago todas las noches, por cierto. Muchas gracias. Me interesa mucho su programa porque me gusta mucho el folclore. Al señor Labadí yo lo conocí, de joven. Yo naturalmente tengo más edad que él, ¿no? Y quiero saludarlo porque realmente para nosotros los mercedarios es un orgullo lo que él ha hecho ahí en Montevideo y en Radio Carver. No sé si él recuerda de mí. ¿Cómo no sé se si llama? Recuerda este Gastón de Retamosa, el taximetrista. Pero cómo no, señor Retamosa, para mí es un gran placer y me ha tocado una fibra íntima que usted se haya acordado de este simple comunicador, después de tantos años, ¿no? De veras. ¿Y qué recuerda de Jesús de aquellas épocas cuando andaba... Gastón, ¿no trabajaste con Milán? ¿Con quién? Con el señor Milán. ¿Dónde? En el escritorio Milán. No. ¿No? No. Como lo decía al principio, luego de hacer 2 años de liceo y de ir a la escuela industrial, entré en la radio. Y hasta que me vine en el año... A mediados del 60 me vine para acá, trabajé en la radio. Claro. Entonces estaba equivocado, entonces, perdón. Pero recuerdo perfectamente, a ti te recuerdo perfectamente, además. Sí, cómo no. Como a todos los amigos de Mercedes, con quien dimos nuestros primeros pasos, grandes locutores de Mercedes. Además, el actual intendente de Mercedes es un gran locutor y un gran amigo, Gustavo La Paz. Cómo no, ya lo conozco mucho desde niño, ¿no? Una gran persona. A ver si te lo llevas a la Gabardita para ahí. Muchas gracias por su participación y su aporte, señor Retamosa. Encantado, señor, muchas gracias. Un abrazo fraterno a todo su pueblo de Soriano. La gente que no se olvida. Qué increíble, ¿no? Parece mentira. A veces uno cree que no lo recuerdan. Así como uno, yo vivo también con mi mente en todos los amigos de Mercedes en todo momento. Es lindo cuando se lo expresan. Y qué lindo que sea precisamente en este espacio, aquí en Radio Carve, y en tu espacio, a mí, que vos sabés la estima personal que te tengo. Que es recíproca. Es recíproca, sí, evidentemente. Una etapa allí que también te marca, la televisión. Cierto. Ahí ya se comenzaba a perder la magia y la imaginación que otorga y depara la radio. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué significó eso para vos? Significó un gran desafío. Yo nunca pensé que podía hacer televisión. Pero bueno, dije, si otros pueden, ¿por qué yo no? Porque en la vida todo hay que proponérselo, ¿no? Por supuesto, preparándose. Yo tenía una base de teatro y además soy muy observador, así como en radio supe escuchar a las grandes personalidades que hubo siempre acá y que siguen habiendo. Es muy importante saber escuchar en la vida, no solo hablar. Miré y traté de aprender y bueno, un día se me presentó la oportunidad y aparecí en Punta del Este. Incluso me decían si era argentino. Digo, ¿qué argentino hace 30 años que estaba viviendo aquella una pensión? Aquella estampa, aquella voz, aquella figura, aquel decir, Jesús, por Dios. Pero además, cosas fabulosas. Después, con el tiempo, bueno, en televisión hice una cantidad de cosas, como muchos uruguayos. No fui a España en el año 79, pero un día nos encontramos con Víctor Hugo, hicimos un programa juntos en Canal 4, Víctor Hugo de Cardona, además también. Sí. Cuando yo iba a hacer unas audiciones a Cardona, Víctor Hugo miraba por la vidriera. Un famoso cantante de Cardona que se llamaba Leoncito Semadén, la radio transmitía unas audiciones de tango. Con el tiempo nos encontramos con Víctor Hugo y llegamos a hacer un programa juntos. Otro de los grandes también del interior, ¿no? Muchos nombres, muchas historias, equivalencia de mucha vida. Mucha vida, equivalencia de tránsito intenso por la vida. Has adquirido en ese tránsito, en ese peregrinar por la vida comunicacional, una estampa que, como hemos dicho más de tres veces, ya traspasa fronteras. Es una voz reconocida en muchos países de América. Sos prestigioso, como dice la gente, es un famoso. No. ¿La fama es equivalencia de bienestar y dinero? No, para mí no. Yo te diría que, empezando que yo no soy famoso, vamos a las cosas por su nombre. O sea, la fama, si es fama que te reconozca la gente y que te demuestre cariño, entonces sí soy famoso, porque en eso soy recontra multimillonario, porque he hecho mi pequeña siembra siempre, como decía Magdalena, con la mano abierta para que no veas que llevas un puñal y tendida en amistad. Si ser famoso es que la gente te reconozca alguna pequeña virtud que puedas tener, entonces sí, pero no creo que sea sinónimo de dinero la fama. Hay gente que es famosa y que ha vivido toda su vida modestamente. Para mí, además, la fama, ¿qué es la fama? Para mí la fama, en último de cuentas, es una cosa pasajera. Lo importante es lo que lleva el ser humano dentro. Ser famoso puede llegar, después mantenerte lo difícil también, si es que hablamos de fama, entre comillas. ¿Qué es para usted Jesús Gastón Labadí? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Quién me está escuchando por allí? Buenos días. Hola. ¿Sí me está escuchando, señor? Sí, no, quería saludar a Gastón Labadí. ¿Él lo está escuchando? Por ese poema tan lindo que leyó. De cosa humilde. Si no se baja un poquito el volumen de la radio, le vamos a agradecer, perfecto, señor. ¿Cómo no? Ya bajé, sí. Le decía a Jesús Gastón Labadí que... Y usted quería saludarlo por ese poema tan lindo que él leyó, que sí. Creo que es autor él. No, ¿cuál es? Poema humilde, muy lindo. ¿El Buscavida? ¿El primero? Claro. No, ese es del señor Jorge Farías, que para mí me emocionó mucho. Lo leyó muy lindo, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque es lo que encontramos a diario en nuestras calles. Claro. Y que lamentablemente a veces las noticias policiales siempre nos hablan de los jovencitos malos. Claro. Pero pocos estamos dispuestos a destacar los jovencitos buenos que se están ganando la vida y llevando la comida. Muy lindo, muy lindo. Siendo, ojalá que algunos políticos nuestros lo conocieran bien eso, ese tema. Bueno, yo digo a veces esos niños que son hombres antes de tiempo, ¿no? Sí. ¿Sabe quién le habla? Sí. Un hombre con 50 años de radio. ¿Cómo es su nombre? Gatti. Pero cómo qué no. Qué placer. Lo que menos me esperaba. Tan qué honor para mí. Tan vinculado a esta casa, además. Sí, y con ese, y con ese acervo. Todas las noches. Ah. Y a veces quiero hablar y me gasto el dedo, diga. Para, muy lindo, el programa está formidable, para, muy lindo. Para referencia de la gente. Lástima no sea más largo, que no termine a las dos, que sea más largo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Para referencia de nuestros oyentes, el señor Washington Gatti es uno de los hombres que mucho hizo por el arte uruguayo. Y es además, uno de los uruguayos que aún conserva felizmente el más valioso acervo de grabaciones que existe de los cantores que han usado los micrófonos de los medios de comunicación de este país. Un hombre con jóvenes 80 y pocos años, don Washington. Efectivamente, 83 años, que guarda como un tesoro grabaciones increíbles. ¿Cómo cuáles, don Washington? A ver. Mire, tengo grabaciones, hasta tengo cantando a Bettinotti, pobre mi madre querida. Después tengo todos los cantores nativos y de tango, todo, tengo todo, tengo qué una colección. Y voy a agregar un elemento más. Sí. El señor Washington Gatti, con sus 83 años de edad, con una vida dedicada al arte y a la comunicación, ha distinguido, señores, a este programa con las bondades de su alma, y le ha dicho a este comunicador social que les está hablando que todo ese material está a disposición de la audiencia de Radio Car. Hecho que yo aprovecho, señor Washington Gatti, para agradecerle públicamente esa expresión suya de llamarnos, de tener el gesto de llamarnos para ofrecernos eso que es una verdadera reliquia histórica. Sí, será. Yo en cualquier momento que pueda, que mejore un poco el tiempo, porque este frío me tiene medio acobardado, voy a ir a visitarlo, pero le voy a avisar antes. Bueno, va a ser todo un placer. Tengo materiales muy lindos que usted los va a pasar y la gente se va a encantar de poder escucharlo, porque esto ya es historia. No lo tenga nadie, es historia. Es historia. Es historia. Efectivamente. Le mando un abrazo y muchas gracias por el respeto de siempre. Hay una cosa del otro día que usted le hizo a Hilario Pérez, sí, que estuvo con ustedes allí. Sí. Pero hay una cosa sensacional que yo le vi a Hilario Pérez. En una oportunidad que las tres guitarras de Hilario Pérez me fueron a acompañar a mí en mi canto a la ciudad de Rosario, ante un público de 15.000 personas aproximadamente, se habían olvidado de llevar era fiesta patria y se habían olvidado de llevar el disco del himno nacional, que era obligatorio pasarlo. Sí. Entonces le dijeron a Hilario Pérez, ¿cuánto cobraría usted por tocar el himno nacional? Le dijo, ¿cómo dice? Por tocar el himno nacional, yo no cobro un centésimo. Y lo voy a tocar. Y lo tocaron, se venía abajo el estadio. Qué increíble. Ese mismo himno nacional que le significó a Hilario obtener el charrúa de oro en el Festival de Folclore de Durazno. Qué lindo, qué lindo, qué cosa linda. Y yo el otro día, cuando estaba Hilario, quería hablar, porque soy muy amigo de él, lo quiero mucho, ¿no? Para mí ha sido un gran compañero. Bueno, le agradezco mucho y nosotros, yo le voy a avisar en cualquier noche, yo voy a llevar algún material que le va a venir muy bien para estas cosas tan lindas que usted pasa todas las noches. Estamos muy reconocidos por su permanencia, su presencia y su respeto por nuestro humilde trabajo. Un abrazo, igual un para abrazo usted. Grande para todos los que colaboran con usted. Muchas gracias. Y bueno, Jesús, increíble, ¿no? Hacia la gente uruguaya. Porque así sigue dando criollos, muy buenos criollos, el tiempo, como decía Yamandú. Y así es que uno transita por esto que puede significar un aparatito sin vida, un aparatito frío, abstracto, pero que en definitiva permite llegar al corazón y al alma de un infinito, de un número indeterminado de gente, de corazones, de sentimientos. Y esa es la vida, o lo que has podido tener en la vida vos, que es algo muy lindo. Es mucho, es mucho. Y sobre todo estos 40 años aquí en Carve, inolvidable. Te voy a confesar algo, si tuviera otra vez 20 años y hiciera una prueba, no lo dudaría, aquí estaría otra vez. Aquí estaría otra vez, estarás siempre. Siempre estará Jesús. Gracias, te agradezco la invitación y el recuerdo de toda la gente que como fantasmas buenos andan deambulándonos, aún enseñándonos todavía. y a los jóvenes que hoy ingresan a la casa, que también día a día nos siguen enseñando. En la tierra están las raíces, empapándose de vida. El alma lleva a los pueblos, la canción y la poesía. ¿Cómo va a ser invitado especial? A los integrantes de la familia no se les invita que vengan a su propia casa. Amigas, amigos, hemos tenido el gusto enorme y la satisfacción profunda de compartir hoy las intimidades de un señor de la radiocomunicación uruguaya y americana, de una bellísima voz, de una mejor persona. Nuestro invitado de hoy fue Jesús Gastón Lavadí.